San Boy. Mira, ahora sí te vemos. Sí, sí, venga. Bueno, pues seguimos con nuestro programa para adelante. Seguimos aquí en Galegos Novais. Vale. Xulio, preséntame a estos dos convidados de tanta altura, como es Cintia Mai Raúl. Muy buenas tardes los dos. Vais vos presentar, Xulio, que yo voy a dar ese honor. Moitas gracias. Sí, sí, é unha honra precisamente presentar a presidenta da Asociación de Rubí, a Irmandade Galega de Rubí, que se chama Silvia Castañeda, que ademais ven acompañada dun grande escritor, autor, poeta, que é Raúl Velasco, que ademais é o que se encarga de levar adiante unha cousa que se argallou na entidade, que ademais ten moito que ver precisamente coa escrita e coa producción literaria. Moi boas tardes e benvidos. Gracias por estar aí, Silvia. Boas tardes. Boa tarde, Raúl. Moitas gracias tamén por acompañarnos. Boas, boas. Bueno, estaba falando do certamen literario que leva un nome, ademais, de un grande actor, de un grande escritor galego, non? O actor e o fillo. Sí, pero dun grande escritor galego, non? Sí, sí, de Manuel Rivas. Manuel Rivas. Ostras, nada máis e nada menos, eh? Certame literario de relato curto, que, por certo, este ano teremos os que participamos como xurado teremos un bocadiño de tempo para poder lelos, quizás 8 ou 10 días, non? Raúl? Pues sí, sí, sí, dentro de unas 2 semanas ya se fallará el premio y bueno, pues muy contentos con la participación. Este ha sido un año difícil, porque, claro, el año pasado, con todo el tema del COVID, tuvimos que, bueno, decidimos cancelar la convocatoria, ya que todo nos pillaba muy nuevo, ¿no? Estábamos asustados, no sabíamos cómo hacer muy bien, y bueno, pues teníamos casi 500 relatos que optaban a las distintas categorías y bueno, tuvimos que destruirlos todos. Entonces, volver a arrancar con un proyecto como este, pues yo me imagino que mucha gente también habrá dicho, dice, pues ¿y si lo vuelve a cancelar? Entonces, aunque la convocatoria, aunque la participación ha sido muy importante, estamos hablando de más de 300 personas que nos han enviado sus relatos pues para que, bueno, para optar al premio, y que es un número, bueno, más de 300 personas no es poca cosa, está muy bien. Con varias categorías, además. Sí, en varias categorías. Pero bueno, la verdad que esto Silvia también lo puede explicar, porque desde el año pasado quisimos profesionalizar el concurso, es decir, hacer un concurso literario, pues está muy bien, ¿eh? Pero si encima le pones un premio suculento, pues lo que esperamos o lo que esperábamos es que autores profesionales presenten obras de calidad. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos, con un primer premio de 600 euros. Caray. Y este año también hemos hecho la novedad de hacer una categoría especial al mejor relato en lengua galega, que también con un premio pues muy ¿no? Creo que está muy bien, ¿no? Son 300 euros por un relato de 2 folios, que no es poca cosa. Y bueno, pues la intención es esa, la intención es profesionalizar el concurso, que cada vez nos lleguen más relatos y mejores relatos. Y sobre todo también, pues, si la gente que fala galego nos anima a escribir, o mejor dicho, en comparación con la gente que presenta en lengua española, siempre son una minoría muy pequeña, pues bueno, pues premiar a la lengua galega, fomentar el uso de la lengua galega y el uso cultural y literario de la lengua galega. Sorprendida, ¿verdad, presidenta? Moi sorprendida. De feito, este ano estive eu tamén un pouco traballando no, na cribaxe das obras recibidas, dos relatos recibidos. Debo decir que moita calidade. Eso sí que non podo comparar con outros anos, porque outros anos non tiven este traballo, non tiven estas funcións, pero este ano sí, sorprendime moito. Pasei non moi ben lendo relatos, que decíame, bueno, si non te enganchan as primeiras líneas, non sigas ler. Todos, penso que a gran maioría linos enteiros, e gustaronme moitísimo. Logo, claro, hai que decidir, decídese comparando un cos outros, pero a calidade de todos moi boa. Sí, moi contenta coa participación. E moi contenta co traballo dos que participan na organización deste proxecto, porque non é fácil de organizar, non foi fácil de pensar, e pensou no Raúl, organizou no Raúl, e témolo diante do proxecto todo o tempo. E moitas gracias a todos os que participan, que este ano tivemos máis socios e máis colaboradores que botáronos unha man. Perfecto, bueno, parabéns e felicitacións aos dous, a ti como presidenta e a Raúl como coordinador deste traballo tan importante, que, como él dice, profesionalizarse, pero o intenta profesionalizarse, pero que o, sí, que o máis importante de todo ello é a grande participación de UEU, porque a difusión que puido ter este certame literario, pois coa pandemia e con todas estas dificultades, seguro que foi cativa. A difusión non foi tan con un ambiente tan alto como podería ser tendo a posibilidade de poder presentalo en algún lugar determinado, así como cando se escribe un libro, pois presentalo despois inmediatamente aparecen as persoas que están escoitando como se presenta, piden que se lle asine o libro e tal. Pois nesta ocasión pasaría o mismo, non? Presentar o certamen nun lugar determinado, presentalo na publicitalo, non foi tan fácil tampouco, non? Para poder chegar a tanta audiencia, o sea, tanta participación, porque 300 e pico, como dice Raúl, ou casi 500, pois non é tan fácil, non é fácil. No. Te pasa a nivel de toda España, non? ¿Verdad, Raúl? Sí, a ver, los que estamos en el mundillo literario sabemos también que hay atajos para llegar a esa gente, es decir, hay páginas donde acudimos los profesionales a mirar los concursos, a ver cuáles son las convocatorias. La primera que me viene a la mente es escritores.org. Y nosotros, pues colgamos ahí nuestro concurso, enviamos nuestra convocatoria con la idea eso de que gente profesional pues se suba al carro, ¿no? Y nos envíe sus relatos. Luego las redes sociales, en fin, hoy en día internet es la puerta que te abre al mundo, la ventana a través de la cual puedes llegar a cualquier parte del planeta, y a partir de ahí pues es esa esa labor de hormiguitas, como comentaba Silvia, ¿no? De empezar con un proyecto pues pequeño pero bien intencionado, y poco a poco ir trabajando, ir creciendo, ir ahí haciendo un poco trabajo de guerrilla, ¿no? Por así decirlo. Ir luchando para que esto cada vez sea más grande y mejor, porque al fin y al cabo es lo que nos va a quedar, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Exactamente, sí señor. Y que se promueva desde una asociación gallega en Cataluña, que es importantísimo, gracias a vosotros que desinteresadamente trabajáis en eso, llegáis adelante con todo. Por cierto, San Google nos ayuda en todos los sentidos, ¿no? Sí. Habrá que aprovechar precisamente estas tecnologías nuevas para juntarnos después y decidir también los premios, ¿no? Sí, bueno, no sé si es de recibo comentarlo aquí, pero sí, yo creo que la deliberación del jurado, las dos deliberaciones, porque va a haber una para lengua castellana y otra para lengua galega, se va a hacer por grupos de WhatsApp. Vale. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya decidiremos, ¿no? Yo en lengua galega sí que tengo que decir, míralo, que como tú, Julio, y Antón, que es el otro miembro del jurado, domináis mucho más que yo la lengua galega, yo solo hablaré en caso de empate. En caso de empate sí que, pues, Vale, mi criterio servirá para desnivelar la balanza. Vale. Así haces de árbitro. Exacto, sí. Muy bien, sí. Bueno, y ahora que aprovechando que tenemos aquí a nuestra presidenta de Silvia, de Permanente Galega de Ubi, pues preguntarle también por las otras actividades, que no es solamente esta, que quizás las otras están pechadas, porque en realidad no se puede llevar bien, pero tengo escoitado o tengo entendido que, por ejemplo, en un ambiente de literario, en la escritura también hay una revista por ahí que quizás... Sí, temos este ano, é que claro, é un ano de difícil. As nosas actividades, o que estamos acostumbrados a facer, é casi imposible de facelo, moi difícil e a máis desanima, porque nas posibilidades que se podería facer tampouco non son as nosas. Claro. Pero o que sí que tiñamos pensado, estamos nelo, está a punto de... Algunhas cousas xa están en marcha, como é o concurso literario. Temos que publicar a revista O Pardao, que xa temos con todo preparada para enviar a imprenta. Xa temos prevista tamén a nosa revista O Pardao, que o ano pasado tampouco non a fixemos. Pero porque o que decimos, o ano pasado foi todo moi novo. Tamén pensábamos que iba a acabar ao xeitiño, e non acabou así tan cedo. Non foi tan rápida a cousa como pensábamos. Entón este ano temos que tirar adiante. E outra das cousas que estamos a facer xa este domingo, por vía Google, facemos o Día da Muller, que na nosa entidade tradicionalmente faise ao redor de San Jordi. Nos, para facer o Día da Rosa, facíamos o Día da Muller de sempre. Este ano vai ser unha especie de mesa redonda, pero claro, por online, onde temos a colaboración dos nosos, da nosa xuventude, que fixeron unha pequena un pequeno resumen, unha pequena adaptación de as dúas Marías, as que están na Alameda, de como afectan aínda o seu comportamento, a súa historia, como pode enseñarnos cousas agora. Un pouquinho de iniciación de tema de feminismo, igualdade, bueno, chamémoslle como que iramos, pero a oportunidade de todos a ser o mesmo, tendo o punto de vista da muller. Logo tamén teremos a colaboración do Concello de Rubí para explicarnos as novedades deste ano que teñen eles preparados para o tema de muller e contra a violencia de xénero. Dende logo, esta é a parte máis contra a violencia de xénero, para poder explicar na localidade o que temos aquí para calquera que o poda necesitar. Perfecto, o sea que estancados non estamos. Quere decirse que non se pode ensaiar da mesma maneira que se podía ensaiar antes, non se poden facer actuacións como se facían antes, e en realidade, pois, a actividade da entidade, pois, está bastante reducida, igual que todas as actividades, igual que todas as sociedades. Sí. Non igual que en todos os aspectos de cultura, que está todo en un nivel moi, moi reducido. Pero o noso ainda máis, porque o noso é moi de carácter voluntario, de carácter... Sí. A máis do noso traballo. Entón, non sei, poñer en riesgo os traballos, a saúde de xente por... Bueno, é como moita responsabilidade. Claro. Temo lo que pensar moito. E Raúl está nun período de impasse con este traballo tan importante, bueno, con esta pandemia, con estas restriccións que temos, pois a súa productividade escrita seguro que aumentaría, pero non poder presentala. Claro. Bueno, yo te puedo decir sin exagerar que tengo material para 3 libros, pero no tengo claro. ninguna prisa y casi ningún interés en publicarlo. Y eso que tengo editorial, que solo tengo que enviarles el texto y ya el está. Borrador, y seguramente me lo publicarían sin ningún problema. Pero ¿para qué? No se pueden hacer presentaciones, no se pueden hacer lecturas. Claro. Total, lo que decíamos antes, ¿no? si las redes sociales, esta pandemia hubiera sido aún más dura, porque aún nos habríamos sentido más solos, más encerrados, y con menos posibilidades de comunicarnos y de compartir, aunque sea nuestra soledad. Entonces, pues yo lo que aunque me costó, me ha costado más de lo que me esperaba, al final le hice caso a mi hijastra, y me abrí un perfil de Instagram, y ahí estoy colgando un poema nuevo e inédito cada día. Así que mira, si os interesa la poesía de calidad, por supuesto, arroba Raúl Velasco Sánchez. Ahí. Eso es lo que quería pedirte, que la gente sepa que dónde puede disfrutar un poco de poesía. Arroba Raúl Velasco Sánchez. Pues sí, ahí ya te digo, prometo cada día colgar un poema nuevo. Vale, pues cuando menos que le den al me gusta. Sí, claro. Claro, claro. Ya luego si quieren seguirme con o comentar, no. Pues oye, son bienvenidos, ¿no? Claro. Pero sí, un poema nuevo cada día, y si no es un poema, es un aforismo, es una reflexión, en fin. Pero un todo haiku, ligado, ¿no? Pues al mundo de la literatura. ¿Ves cómo no estás parado? No. La cabeza está abajo. En cualquier caso, pero parado no estoy. No, algo de desánimo seguro que existe, porque hombre, todo esto nos todos. O sea, bueno, ha aflorado muchas cosas que interiormente nos hicieron bastante daño, pero bueno, sí. Hay que levantar cabeza como sea. Por cierto, una cosa que quería preguntarte, ¿también practicas la escritura de haikus? Pues lo he hecho alguna vez, pero como ejercicio, como... Uy, ¿eso qué es? A ver, nuestra presidenta, a ver. Un haiku es un poema breve de la tradición japonesa, cuya tiene que cumplir una métrica concreta. Me parece que son cinco sílabas, siete y... Y va que chuta. No, y otro más, es que no me acuerdo muy bien. 5-7-5 también me parece. Sí. 5-7-5, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, lo he hecho alguna vez, como diciendo, a ver qué sale. Uy, ya ¿sabes a quién se le dan muy bien los haikus? Sí, no. Sí. Sorprendentemente bien es a mi mujer. Mi mujer se pues, le... Mira, cuando se pone... Es muy rápida, Ana. Es un trabajo que cuesta mucho, ¿eh? De verdad, sí, la verdad sí. Que hay que reflexionar sobre él. Y algunos haikus tienen... no sé, tienen transmisión filosófica y poética. Son muy evocadores. Sí, Normalmente van ligados a las figuras o a las imágenes de la naturaleza. También. Pero sí, hay haikus que en muy pequeño, en un texto muy corto y muy pequeño, contienen una gran filosofía zen. Una gran transmisión, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues felicitar, hay que felicitar a Raúl porque, nosotros con una edad que ya tenemos, pues dedicarse a utilizar las nuevas tecnologías y decir, bueno, me comprometo a publicar un poema en Instagram, pues de verdad que es un esfuerzo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un esfuerzo. Pues eso, felicitarte sí, por... Pues muchas gracias. Es un esfuerzo porque la verdad que es un esfuerzo y a la vez también una gratificación. Tener que sentarte cada día, obligarte a escribir algo bueno, pues quizá no todos los días toques o roces la excelencia. Eso está claro. Pero al menos, como se suele decir, las rutinas nos sujetan. Y cuando digo que nos sujetan, quiere decir que nos ayudan a no desatarnos. A no Además, sí, una no cosa que... Entonces, pues bueno, está ahí, ¿no? Que yo os oigo a vosotros, a los artistas, a los creadores, es que la inspiración siempre os coge trabajando. Y entonces, si es cierto que publicáis, quiere decir que estáis inspirando trabajando. Sí. Sí. Y como escribía ayer o antes de ayer, mira, es un texto muy breve y creo que lo voy a conseguir recordar. Si no sabes sobre qué escribir, lee. Cuando se cierra una puerta, busca una ventana. Entonces, si no sabes sobre qué escribir, lee y algo se te ocurrirá. Es que precisamente vuestro lugar de trabajo tiene como base precisamente la lectura. Es decir, la persona que no lee difícilmente escribe, puesto que la inspiración, a pesar de que venga con el trabajo, pues la inspiración viene, pues no sé cómo se dice, como dicen los agricultores, el abono de la tierra, el abono vuestro es precisamente la lectura. Los creadores pero esto pasa con, la lectura y el estudio. Pero esto pasa con prácticamente cualquier profesión hoy en día. Tenemos que pensar que cualquier profesional que se precie tiene una especie de formación continuada a lo largo de su vida. Un médico se titula y se sigue formando durante toda su vida. Un periodista como vosotros, pues también se va formando, va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Seguramente los errores que cometéis hoy o los aciertos no son los mismos que cometíais hace 20 o 40 años. Así que no. En esa formación continuada, pues es un poco lo que se basa la existencia, en lo que se basa la vida. Porque al fin y al cabo somos esponjas de experiencia. Y es a través de los errores cuando aprendemos. Bueno, pues hay que formarse y hay que estudiar y hay que estar ahí. El problema es estar parado, como tú decías antes. Pues Raúl, yo me quedo con unas palabras que acabas de decir. Claro que sí. Si no sabes qué escribir, ponte a leer. Y algo se te ocurrirá. Y con eso me quedo. Claro que sí, claro que sí. Silvia, con todo y con eso, aparte de la programación que tendes más o menos estudiada entre todos vos, ¿tendes previsto hacer algún tipo de actividad a partir de septiembre o octubre, es decir, ya a final, ¿no? Cando ya moita xente esté vacunada como debido e que teñamos un poquinho máis de cobertura, ¿no? A previsión en setembro, a previsión es volver aos ensaios e xa abrir dunha maneira, supoñemos que tenemos que poñer aínda algún tipo de precaución, ter un pouco, bueno, de feito contamos con outro local, ca posibilidade de poder compartir local e poder separar as clases, poder separar os grupos, para evitar un pouco a aglomeración, masificación, que non corra o COVID como que irá, porque claro, nos temos moitos rapaces que seguramente non estarán vacunados aínda en setembro, pero bueno, se a maioría de población xa está, nos en setembro contamos con comezar, porque claro, é que de cara ao ano que ven é moi probable que xa se comencen a facer cousas de verdade co tema do Ano Santo en Galicia, porque o 2021 foi moi parado, pero a cara a finales do 2021 e o 2022 seguro que temos cousas que facer. Tenemos que estar preparados para facer as actuacións. É que é un ano moi especial que estamos parados. Entón, a partir de setembro, xa, na medida que se poida, pensamos que se poderá facer máis ou menos todas as actividades. Eso é o que creemos. Eu digo porque, non sei Raúl, pero eu sí que teño unhas ganas de probar o pulpo que... Claro! Que se me va. Claro! E solo, pulpo, el pulpo, la matanza do porco, el empanada, concurso de milloas... El concurso de sé que son tantas cousas. Claro, claro. Que todas de comer, non? Pasamos unhas ganas que non vexas. E ademais vos, que vos especializades precisamente en ofrecer todos esos vos produtos de Galicia, pois, claro, lóxicamente, pois, un debezo, como dicía miña boa. Estou debezendo por chegar a tal sitio. Pois ela, eu penso que de cara a setembro... Estamos debezendo por todo eso. De cara a setembro, de alguna maneira, hai que facelo, porque xa levamos moito tempo parados e non podemos deixar que un bicho destes acabe con todo. Non podes. Bueno, hai que ter paciencia e entonces confiar que todo isto se estabilice un pouco e polo menos que non haxa tantos contagios, que seamos capaces de ter un poquinho de... Raúl, ademais de buscar todo este traballo, de coordinar todo este traballo, tamén tes ideas con respecto a que non se masifique todo este certamen e que tamén, non sei, pereirar, como dicimos en Galicia, é dicir, cribar un pouco la participación, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, eso forma parte de la organización. Como ha comentado antes Silvia, hay un grupo de personas que se han dedicado a cribar la inmensa mayoría de los relatos para que al jurado, que está formado por grandes profesionales y entendidos, tengan que hacer el mínimo trabajo posible. Es decir, básicamente así es como funciona cualquier concurso profesional del mundo. Es decir, el Premio Planeta se lee 3, 4, 5 novelas máximo. El resto del trabajo pues lo hacen trabajadores muy bien remunerados o muy mal remunerados, eso lo ignoro, del Grupo Planeta. Y bueno, pues nosotros, pues como somos un concurso pequeñito y muy humilde, pero con muchas ganas y mucha voluntad, tenemos nuestro grupo de voluntarios que han hecho el cribaje, entre ellos Silvia. Voluntaria también. Inés también. ¿Y tanto? Y dos personas más que no las nombro porque tampoco es el nombre. Esto será Silvia la que pueda acordarse de ello. Los otros dos son Alex y Jorge, también da nuestra asociación. Pues muy bien, pues muy bien. Han hecho un trabajo, en fin. Una ayuda grande también. Sí, sí, sí. Un trabajo voluntario que eso es impagable. Y entonces, pues bueno, pues nosotros tendremos que decidir y también confiar en su criterio, porque claro, una vez, hace unas dos semanas, Silvia me llamaba asustada porque decía, es que ¿y si mi criterio no es el bueno? ¿Y si estoy pasando, estoy dejando de lado el relato bueno? Digo, bueno, pues esto va como va, claro, Si el relato tiene falta de ortografía, tú guíate por tu instinto. Pero claro. Raúl, ahí Raúl fue muy hábil. Entonces me dijo que en aquellos que no fuera muy evidente que habían faltas de ortografía o no se cumplían las bases o tal, o sea, hacer como una criba muy de solo modo técnico y luego modo de que cumplieran las bases y luego para criterios más de calidad hacerlo entre dos. Antes de pasar a jurado, dos de los cribajes nos leímos todas. Entonces está un poco entre dos. Claro. No, porque claro, yo, esa responsabilidad de yo sola, poder escoger cuáles me gustaban más y poder, más que nada, poder dejar fuera lo que para mí no tiene calidad y a lo mejor para otra mirada sí que la tiene. La verdad que sí que me agobiaba mucho. A veces eso yo hablo por experiencia particular, entonces esa responsabilidad que tienen los que componemos jurados, pues hace que muchas veces te encuentres en el dilema de elegir el mejor o no, porque comparando lecturas y comparando escritos, pues a veces te quedas con uno que te parece bonito y bueno por una parte, pero otro que tiene una construcción extraordinaria y también te parece... Y entonces no sabes si la elección coincide con el criterio que podría ser el más justo y esa dificultad, no sé, a mí me ha acompañado muchísimas veces en el premio de poesía, por ejemplo, Rosalía de Castro de Cornella. Me ha acompañado... Pero, no sé, son 30 y tantos años, pues es 30 y tantos años seguidos con dificultades. Pero Julio, es una responsabilidad y a la vez es algo bonito. Ah, claro. Lo verdaderamente triste es tener que decir, oye, mira, la calidad es tan mala que dejamos el premio desierto. Y eso hasta ahora no nos ha pasado. Siempre ha habido algún relato que nos ha fascinado. Yo recuerdo en la primera convocatoria que en la categoría juvenil nos llegó un relato de un chaval que por meses, un chaval de 17 años, y por meses no podía optar a la categoría de adultos. Superior, sí, pues, sí, sí. Y ese relato uh-huh. era el mejor de todos los que nos habían enviado. Uh-huh. Entonces, hostia, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sí, sí. Sí, hombre, y las lecturas que compartes, y aunque sean a veces algunas de ellas, pues no sé, tienen sus fallos de no sé, de lectura, tienen sus fallos, pero te conmueven en cuanto a escritura y aprendes muchísimo. Yo disfruto muchísimo, sí, pero que es lo que dice, coincido con lo de Silvia, dice, es que esa responsabilidad a veces te da. Pues no sé si he elegido bien. Sí. En fin, la sensación la decisión... de quién soy yo para decidir qué. ¿Quién soy? Sí, sí. Bueno. Pero bueno, la decisión de un jurado precisamente es esa. Y su decisión es soberana. Así que, sí, por muy republicanos que nos creamos, al final, nuestra decisión es soberana. Sí, no, y compartirla también está muy bien. La verdad es que eso es muy, muy, muy importante. Bueno, que estaríamos toda la tarde hablando con vosotros, pero os agradecemos muchísimo que hayáis perdido esos minutos que hemos dedicado a hablar no solamente del certamen, sino de vuestra entidad, Silvia, que ojalá, como decimos en galego, pues ojalá que teñamos muchísimos éxitos e que seguíamos tendo muchísima participación. Voltaremos otra vez a estar con vos. Moitas graciñas por estar con vos, connosco. Despedímonos hasta outro momento. Hasta calquera momentiño. Moitísimas gracias por pensar en nós, por darnos estos espacios de poder decir lo que hacemos, y muchísimas gracias, de verdad, un placer. Nada, vale. Muchas gracias, y bueno, estamos en contacto, Julio, para fallar. Muy bien. Gracias. Moitas gracias, gracias. Vamos a despedirnos con un bocadiño de música e continuamos o programa. Radio Samboy.